Después de siglos de investigación, los científicos han revelado que el universo tiene una existencia de unos 15.000 millones de años, que fue el gran momento de la gigantesca explosión que dio origen al cosmos. El calendario cósmico resume la historia del universo en un año. Si el universo comenzó el 1 de enero, la Vía Láctea no se formó hasta mayo. En junio, julio y agosto debieron aparecer otros sistemas planetarios, pero nuestro Sol y nuestra Tierra no aparecerían hasta mediados de septiembre. Poco después nacería la vida. Todo lo que hemos hecho los humanos ocurrió en ese punto brillante en la parte inferior derecha del calendario cósmico. La gigantesca explosión está en la parte superior izquierda, en el primer segundo del 1 de enero. Nuestro tiempo presente se sitúa 15.000 millones de años más tarde, en el último segundo del 31 de diciembre. Cada mes tiene 1.250 millones de años y cada día representa 40 millones de años. Cada segundo son unos 500 años de nuestra historia. Un abrir y cerrar de ojos en el panorama del tiempo cósmico. A esta escala, el calendario cósmico tiene el tamaño de un campo de fútbol y toda la historia de la humanidad ocuparía una superficie del tamaño de mi mano. Estamos empezando a reconstruir el largo y tortuoso camino que comenzó con la bola de fuego primitiva y llevó a la condensación de la materia, el gas, el polvo, las estrellas, las galaxias y, al menos en nuestro pequeño rincón del universo, los planetas y la vida, la inteligencia y los hombres y mujeres investigadores. Nuestra aparición ha sido tan reciente que los acontecimientos de nuestra historia no ocupan más que el último minuto del 31 de diciembre. No obstante, algunos acontecimientos cruciales para la especie humana comenzaron mucho antes, algunos minutos antes. Así que cambiamos nuestra escala de meses a minutos. Aquí abajo, los primeros seres humanos hicieron su debut hacia las 10:30 de la noche del 31 de diciembre. Y con el paso de cada minuto cósmico, cada minuto de 30.000 años, comenzamos el arduo viaje hacia el entendimiento de dónde vivimos y quiénes somos. 11:46. Hace solamente 14 minutos, los seres humanos han dominado el fuego. 11:59:20. Es la tarde del último día del año cósmico. La hora, 11, el minuto 59 y el segundo 20. Comienza el aprovechamiento de las plantas y los animales, la aplicación del talento humano para fabricar herramientas. Las comunidades agrícolas emigran a las grandes ciudades. La aparición de los seres humanos en el calendario cósmico es tan reciente que nuestra historia ocupa solamente los últimos segundos del último minuto del 31 de diciembre. En el inmenso océano del tiempo que representa este calendario, todos nuestros recuerdos están confinados en este pequeño cuadro. Toda persona de la que tengamos referencia vivió en algún punto de este cuadro. Todos esos reyes y batallas, emigraciones e inventos, guerras y amores, todo lo contenido en los libros de historia ocurrió aquí en los últimos 10 segundos del calendario cósmico. Los seres humanos acabamos de despertar a este inmenso océano del espacio y del tiempo del que hemos surgido. Somos el legado de 15.000 millones de años de evolución cósmica. No tenemos alternativa. Podemos realzar la vida y descubrir el universo que nos creó, o podemos desperdiciar nuestros 15.000 millones de años de herencia en una autodestrucción sin sentido. Lo que ocurra en el primer segundo del próximo año cósmico dependerá de lo que hagamos con nuestra inteligencia y nuestro conocimiento del cosmos.